estaba haciendo un repaso de publicaciones periodísticas que hacen referencia a las instituciones para trabajar con enfermedad y salud mental, y muchas veces están vinculadas, como hablábamos y como cerrábamos en esta primera parte, a cuestiones vinculadas a lo penal. Alguno, por ejemplo, hubo un caso de, bueno, lo de Corralito de Coronda que mencionábamos, también de el ataque de una joven de 23 años con problemas psiquiátricos a dos chicas en pleno centro, en Rosario. Esto ocurrió el año pasado, que fue un segundo episodio protagonizado por esta mujer en pleno centro, y dejó en evidencia la falta de espacios para la atención de niños, adolescentes y jóvenes en materia de salud mental en la provincia de Santa Fe. Incluso un juez encargado de la causa originalmente había dicho que, bueno, era necesario recomendar la internación, pero decidía enviarla a su casa por la falta de lugares donde internarla. En un momento se había pensado en mandarla a Oliveros, pero bueno, después se dijo que no. También hace muy poco apareció un caso de anorexia y una polémica desatada a partir de que una joven de 33 años que hace 21 años padece anorexia estaba internada en la colonia de Oliveros. La familia denunciaba la falta de lugares para tratar trastornos de la alimentación y pedía que la trasladen a un centro de salud privado de Rosario y que el Estado se haga cargo de los costos. Y estos datos que repasábamos un poco al principio, las instituciones que aparecen como lugares de depósito, porque mucha gente no tiene lugar donde ir, los juzgados muchas veces derivan allí, y quienes deben esperar, bueno, entre 10 y 15 días las personas para ver dónde son trasladados, y aparece muchas veces la cuestión penal de por medio. Por eso decidimos hablar con Enrique Font, que es criminólogo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y coordinador del Centro de Estudios e Investigaciones de Derechos Humanos de la UNR. Enrique Font, ¿qué tal? Buenos días y gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, recién hablábamos de muchas veces los juzgados que derivan a instituciones de encierro y que muchas veces la salud mental está asociada a la cuestión penal. ¿Esto es así? ¿Ustedes creen que en los últimos tiempos esto se ha acrecentado? Bueno, yo no diría que se ha acrecentado. Marcaría dos cosas. No creo que se haya necesariamente acrecentado, o al menos es difícil decirlo a través de la representación mediática de los casos, ¿no? Porque por ahí son representados los casos quizás más resonantes y no los que tienen producen menos otro tipo de reacciones. Dicho esto, digamos, en el conjunto de casos que son abordados por el sistema penal, por los juzgados penales, los casos que involucran cuestiones de salud mental son más bien la minoría, ¿no? No es lo más frecuente. Y son particularmente extraordinarios los casos donde hay asesinatos, cuestiones muy serias, ¿no? Uh-huh. Son infrecuentes en general y son infrecuentes cuando involucran salud mental. Dicho esto, el tratamiento que hace el sistema penal, la justicia penal, de los casos que involucran cuestiones relativas a la salud mental, es bastante complejo y problemático. En realidad, le diría que es complejo y problemático por dos cuestiones. Una es la que marcaban ustedes, que es la inexistencia o la poca cantidad de espacios disponibles para tratamientos focalizados en relación a los problemas que pueda tener de salud mental una persona. Y por otro, lo que nace ya con el derecho penal, ¿no? El derecho penal está pensado en el marco del derecho penal clásico, del contractualismo y parte del libre albedrío del sujeto que comete un acto ilícito. Ese es el esquema del derecho penal que tenemos. Y cuando se analizan cuestiones de salud mental, entra en discusión algo que aportó el positivismo mucho después, que es el tema de la peligrosidad, la virtualidad de un sujeto que se entiende determinado. Fíjense que hay un choque ahí entre un derecho penal que piensa un sujeto que decide libremente y la idea de peligrosidad e inimputabilidad, que está más bien totalmente atravesada por la idea del determinismo propio del positivismo. Y eso en el sistema de justicia hace mucho ruido. Sabemos que son dos ficciones, ¿no? Que hoy las ciencias sociales nos indican que las personas actuamos con cierta libertad dentro de un marco de posibilidad de acción condicionado socialmente, ¿no? Uh-huh. Entonces son en general muy insatisfactorias, es en general muy insatisfactoria la manera en que el derecho penal trata estos casos. Y es muy difícil pensar una resolución distinta este choque que se da entre dos esquemas que son, de hecho, contradictorios, ¿no? Claro. Bueno, falta un poco de discusión, ¿no?, sobre el tema, faltaría un poco avanzar o en la legislación. ¿Qué modificaciones habría que hacer para pensar de otra manera esto? Mire, yo creo que hay un cambio necesario, primero, que tiene que ver con la atención en salud mental. Es muy difícil pensar una discusión, un debate en el ámbito de la justicia cuando esto no ocurre en el ámbito de la salud mental, porque, digamos, en definitiva el problema se reenvía allí. pase o no pase por la justicia penal. En esto podríamos decir que a nivel internacional, en los últimos 40, 50 años, en nuestro país quizás más recientemente, ha habido avances en términos de desinstitucionalización, desmanicomialización, todas estas lógicas intentan volver a estos espacios de encierro en espacios de atención. Ahora, los avances son realmente muy tibios, muy tímidos aún. La otra cuestión, creo yo que hay una discusión ahí propia que debe darse en el marco del psicoanálisis, la psiquiatría, digamos, que quienes trabajan en vinculación con el sistema penal, determinando imputabilidad, peligrosidad y demás, porque con lo que uno se encuentra cuando analiza esos casos es que depende de la afiliación teórica de quien aparece como perito, va a dar un resultado u otro respecto de cosas tan serias como si la persona es o no responsable por los hechos que cometió, y algunas más serias para la suerte de esta persona, que es si es virtualmente o no peligroso, lo digo entre comillas, como dice el Código Penal. Realmente varía según quién es el perito, varía según la afiliación teórica del perito, incluso cuando uno se encuentra con gente muy progresista, muy crítica y demás, terminan jugando el juego del derecho penal, que es hablar la virtualidad de un sujeto, cuando vemos que es tan difícil pensar en eso, ¿no? Y ahí hay discusiones bastante complejas. Ahora, creo que la primera y la más simple es desarrollar atención en salud mental que estén a la altura de las necesidades de las personas que tienen padecimiento psíquico, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no hay un atraso con respecto a eso? ¿Usted cree que por, bueno, cuestiones de falta de inversión de parte de los estados? ¿Por qué no se avanza en esto de pensar en instituciones? Bueno, porque aparecen muchas de instituciones, estamos pensando en general en instituciones de salud pública. Uh-huh. Tenemos que pensar en un estado que decide invertir en salud en general, ¿no? Desgraciadamente desde la dictadura en adelante el Estado argentino sufrió continuos desmantelamientos, sufrió un achicamiento, fue objeto de una destrucción sistemática. Los 90 fue el otro momento fuerte de destrucción del Estado. Entonces, para pensar en políticas de salud mental hay que pensar en políticas de salud, y para pensar en políticas de salud hay que pensar en un Estado que recupere ese lugar de liderazgo y que decide gastar dinero en eso, ¿no? Sabemos que la salud tiene un costo significativo, la salud en general, y la salud mental también. Bueno, yo creo que hay una discusión política de fondo, ¿no? Que tiene que ver con la redistribución de la riqueza también, ¿no? Porque es decir, bueno, tengo que producir dinero para que un Estado intervenga y produzca en esta materia. Luego vendrán todas las discusiones de cuál es la orientación, cuál es la línea. Son discusiones, yo creo que no están saldadas, digamos, el debate en el campo de la salud mental está abierto todavía, ¿no? ¿Qué y cómo trabajar? Es complejo, pero el primer paso es ese, ¿no? Poníamos recién un ejemplo del pabellón psiquiátrico de Coronda, que su cierre fue pedido un poco por organismos de derechos humanos por las condiciones en las que estaban alojados muchos presos allí, pero después se trasladó el problema a la colonia psiquiátrica de Oliveros. ¿Esto de alguna manera también está vinculado a cuestiones económicas o discusiones que faltan? Mire, yo he trabajado ahora ya no, pero hace muchos años trabajé en temas vinculados al sistema penal y salud mental. El llamado corralito, que eso es un eufemismo para describir un lugar de terror que hay en la cárcel de Coronda, que fue creado en la democracia ese espacio, eso no viene en el principio de los 80. Desde que está creado ha sido fuente de objeto de denuncias muy serias de violaciones a los derechos humanos, de mal funcionamiento, y ha sido varias veces centro de atención y decisión de transformarlo en otra cosa y cerrarlo. Eso debería estar cerrado ya desde, no debería haber sido creado nunca, debería cerrarse. La discusión muy complicada es, si a una persona se la declara, por un lado, inimputable, en el derecho penal esa persona no merece pena, ningún tipo de sanción, eso es así funciona el derecho, uh-huh. Pero dice que si tiene un problema de salud mental que lo hiciera peligroso para terceros, tiene que de alguna manera someterse coactivamente, si la persona no quiere, un tratamiento. Hay casos complejos, obviamente, donde hay una negativa o una situación de salud mental, o no, de salud mental, una persona se niega al tratamiento, y para esos espacios, de alguna manera e incorrectamente, se pensó un lugar adentro de una cárcel. Digo, ninguna persona declarada inimputable puede estar en una cárcel, aunque tenga un lugar diferenciado en la cárcel. Y la otra cuestión que uno diría, si una persona tiene un problema de salud mental, tiene que ser asistido en el marco de la salud mental. Los proyectos en general que, digamos, este actual que se está discutiendo ahora, pero en la primera gestión de Obey, Rosúa, también, cuando era ministro de gobierno, también presentó este otro proyecto, giran alrededor de crear un espacio diferenciado de encierro en la colonia Oliveros. Y yo creo que eso es, sin dudas, es un retroceso para las líneas de desmanicomialización o de trabajo en salud mental que está teniendo la colonia Oliveros. Hay que ser más creativo, hay que pensar en espacios que no sean dentro de una lógica carcelaria, porque es llevar a la... es sacar el manicomio de la cárcel y meter la cárcel en el manicomio, de alguna manera, ¿no? Y la otra cosa que me parece curioso es que las grupos de profesionales que en su momento se opusieron a ese primer traslado que se intentó en la primera gestión de Obey, hoy lo están proponiendo de manera bastante parecida. Entonces, yo creo que faltan, y digo, dentro del ámbito de la salud mental, ¿no? Creo que faltan discusiones, que es pensar la atención en salud mental de personas altamente problemáticas en algunos momentos, ¿no? Bien. Font, muy amable por atendernos y ha sido muy claro, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que tenga buenos días. Enrique Font es criminólogo, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y coordinador del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario. Hablamos varias cuestiones en esta charla telefónica. Aquí en nuestros estudios están Ariadna Scandici, es psicoanalista, docente de la Facultad de Psicología, y Ricardo Nid, que es psiquiatra y docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Allí Font planteaba algunas cuestiones vinculadas a, bueno, los jueces muchas veces toman algunas determinaciones que están vinculadas a ciertas pericias que están acompañadas por profesionales de la salud mental, y falta un poco la discusión de ver a qué filiación teórica pertenecen cada uno. ¿Depende también un poco de eso, digo, la vinculación entre lo penal y la salud mental, de la filiación teórica de los profesionales? ¿Es una discusión que falta? Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Definitivamente sí. Digamos, un montón de veces respecto de la afiliación teórica, ahora estoy pensando en un montón de casos que peritos han salido a hablar respecto de digamos, pericias han, digamos, levantado, por ejemplo, pienso el secreto profesional, y se han puesto a contar cuestiones privadas de casos, digamos, que han colmado la opinión pública. O sea, yo no estoy de acuerdo con esto. O sea, creo que tiene que ver con la ética en el sentido de a quién, digamos, de qué teoría responde y va a trabajar. Claro. También Font planteaba allí algunas cuestiones vinculadas a lo económico, ¿no? O a las diferencias socioeconómicas que hay en la sociedad, y muchas veces da la sensación de que cuando aparecen problemas y se tiene dinero, bueno, se puede mandar a una clínica privada o a un lugar o a un espacio privado donde se paga una determinada cuota, pero los problemas graves aparecen cuando no hay posibilidades económicas y, bueno, el Estado tampoco brinda muchas instituciones o espacios. Faltan espacios, ¿no, Ricardo? Digo, para trabajar determinados problemas, ¿el Estado debería invertir un poco más? Definitivamente faltan espacios y va a llevar mucho tiempo recuperarlos, porque venimos de muchísimos años de ausencia del Estado, de retroceso del Estado en su responsabilidad respecto de los derechos fundamentales como la salud, como la vivienda, como el trabajo. Uh-huh. En ese sentido, esta ausencia del Estado benefactor, esta reconversión del Estado benefactor en Estado neoliberal, tiene una lógica perfecta desde la exclusión. Entonces, imagínate que, y lo voy a decir entre comillas, por supuesto, imagínate que si el modelo está dispuesto a discriminar a los sanos, ¿qué queda para los enfermos? Y en estos términos hay que recorrer un camino de recuperación del Estado en su rol de coordinador, de director en cuanto a la garantía de los derechos humanos, como el derecho a la salud. Y esto tal vez no pase exclusivamente por la construcción de muchos hospitales que los necesita. Uh-huh. Que se necesitan. Tal vez no pase por todo esto que puede inaugurarse, ¿de acuerdo? Porque esta es la otra cara del problema. Nadie inaugura la contratación de cuatro enfermeras en un hospital, Nadie inaugura, digo, esto del Estado que decide incrementar los presupuestos, va de la mano del beneficio político que puede obtenerse a partir de esa decisión. La decisión es correcta, la necesidad del beneficio político hace a las reglas de juego, pero la decisión que se toma termina siendo no la más adecuada, en términos económicos, en términos políticos, en términos asistenciales, en términos sociales, en términos de salud, etcétera, etcétera. Es acá donde debemos plantearnos qué hacer. Es acá donde donde los psicólogos como institución están fuertemente segregados dentro del sistema de atención, dentro del modelo de atención. Veamos cómo es el reconocimiento de las obras sociales para la atención psicológica, por ejemplo. Veamos la cantidad de profesionales psicólogos que se desempeñan en un sistema de salud público o privado. La guardia de psicología no existe, es una cosa impensable y hasta planteada con las teorías más progresistas, inclusive desde lo estatal y ni hablar desde lo privado. Entonces, todo esto no nos puede llevar a la simplificación de decir hacen falta más hospitales. Que hacen falta más hospitales, tampoco quiero ir a justificar a la desde este discurso, justificar la no creación de hospitales que están haciendo falta, porque es muy largo el camino a desandar desde que el Estado ha renunciado a sus responsabilidades en el derecho a la salud. Sí, bueno, muchas veces aparecen los hospitales y después están vacíos, ¿no? También está esta cuestión. Digo, está bien, a lo mejor el hospital como edificio, como inauguración, como corte de cintas. Sí, pero aunque estén llenos, hace falta realmente pensar en políticas de salud. Planificar un poco. Digo, más que, ese es un viejo ejemplo, pero tal vez venga el caso, más que inaugurar un hermoso hospital en el fondo del precipicio, sea más inteligente poner una cerca en la carretera para que no caigan al fondo del precipicio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa que es muy difícil inaugurar una cerca, es mucho más beneficioso en términos políticos inaugurar un hospital, en términos políticos y en otros términos, porque no solo inaugurar el hospital, sino que genera fuente de trabajo, etcétera, etcétera. Pero la cerca en la carretera es indiscutible. Entonces, tal vez estas sean las medidas que este FOND está hablando de la necesidad de la creatividad. El corralito en Coronda es... impensable, es una torpeza que fue creada en el sistema democrático, pero bueno, el sistema democrático ha cometido muchísimas torpezas. Esta es una. Trasladar el corralito de Coronda a la colonia de Oliveros forma parte de la misma torpeza. Hay que pensar en cuestiones creativas. Bien, pongámonos a pensar en cuestiones creativas. También hace falta un presupuesto y un apoyo estatal y una decisión política gubernamental para que nos pongamos a pensar en estas cosas y que para que las conclusiones que saquemos de estos pensamientos, de estas reflexiones, puedan ser llevadas a la práctica. Claro. Bueno, Jorgelina nos llamaba por teléfono hace un ratito y decía faltan instituciones públicas para el tratamiento de adicciones y salud mental, hay solo privados, un tema que más o menos recién estábamos dialogando, ¿no? Y que Ariadna, vos también incluías la cuestión de las adicciones como uno de los problemas que aparecen últimamente también mucho. Incluso recordábamos fuera de micrófono una de las protestas que se llevó adelante desde parte de los trabajadores del Agudo Ávila de aquí de la ciudad de Rosario, que decían, bueno, tenemos cada vez más presencia de personas con adicciones que hay que tratar y se nos complica la situación, somos trabajadores en riesgo y pedían un reconocimiento como tal. La adicción es una nueva problemática también que tiene que ocuparse, se tiene que ocupar los profesionales del área de salud mental. Sí, me parece que es una nueva y es una de las de siempre. Sí, es algo que faltan lugares. Repito, digamos, se ha construido un trípode digamos, en una relación en la que adicción, locura y delincuencia es lo mismo, parece. Esto lo tenemos que interrogar y bueno, obviamente un adicto no... Hablo desde mi disciplina, o sea, un adicto va a ser escuchado distinto de alguien, digamos, que esté en la locura. Y insisto, no vamos a trabajar sobre la adicción, sino bueno, ver cómo esa adicción en esa persona, digamos, qué puede hablar en relación a eso. Recién también, bueno, Ricardo hablaba de la exclusión, Me quedé pensando en la pregunta anterior que vos me habías hecho en relación a, bueno, esta afiliación teórica. Si nosotros desde la salud mental como profesionales vamos a decir alguien es culpable, tenemos que tener en claro si es, primero, por eso yo te decía que cuando a veces pasa a los medios públicos esto, bueno, si esto va a generar un mecanismo de segregación en quién, digamos, se lo dice culpable, y por lo tanto yo creo que ahí los efectos subjetivos son devastadores. Estoy hablando desde la locura, sí, puntualmente. A, bueno, es culpable y para esta persona, bueno, se piensa algún tipo de tratamiento o alguna posibilidad de hablar, de diálogo. Bien, a modo de conclusión y ya como para ir cerrando, digamos, este tema, digamos, este gran tema que planteábamos al comienzo de esta segunda hora, me gustaría preguntarles, digamos, por dónde debería arrancar la discusión y qué rol debería tener la universidad pública en eso, ya que estamos hablando de un programa que tiene que ver con la universidad y con especialistas de la Universidad Nacional de Rosario. Digo, bueno, falta creatividad, faltan discusiones, allí la universidad pública debería tener un rol determinado, lo tiene, plantea temas que a veces no son escuchados. ¿Qué pasa con el rol de la universidad? Sí, debería tenerlo, no estoy seguro de que lo tenga. Creo que esta convocatoria a la reflexión, a la creatividad, a la discusión de la solución a los problemas emergentes de estas nuevas formas de organización que estamos presenciando, deberían contar con ciertos apoyos, ciertos compromisos por parte del Estado, porque estamos hablando de la universidad pública justamente, ciertos compromisos por parte del Estado en cuanto a la educación y a la salud. Porque si no reciclamos un modelo de la reflexión y la creatividad como valor económicamente despreciable. Y esto está explicado desde el salario docente, desde el presupuesto educativo en general, desde el presupuesto universitario en particular. Es decir, acompañar desde los niveles superiores el estado de reflexión, de discusión, de crítica, de autocrítica que se produce permanentemente en la universidad pública y en la sociedad en general, sobre todo en la sociedad profesional. Estamos en las puertas del centenario del ingreso del psicoanálisis a la Argentina, que ingresa aproximadamente allá por 1910 de la mano de un psiquiatra, y entiendo que en estos 100 años se han producido avances importantísimos en cuanto a la salud mental en general, en cuanto al psicoanálisis en particular. Los vaivenes han estado acompañados de las diferentes formas de modelo social que hemos presenciado en estos últimos 100 años, y no cabe ninguna duda de que el último modelo de la dictadura de esta parte ha devastado la mente social. En este aspecto, si está la decisión de modificar ciertos rumbos, como se escuchan los discursos oficiales, bueno, estamos a la espera, expectantes de nuevas formas de apoyo financiero, de decisión política en cuanto a lo presupuestario, para ponernos a trabajar incansablemente en este aspecto. Bien, y Ariadna, no sé si querías agregar alguna cuestión vinculada a esto, digo, al poder pensar, al debatir, a los debates que faltan, a modo de conclusión, digo, como para cerrar. Sí, yo creo que falta también ponernos a pensar. Creo que a veces en la cosa de hacer perdemos de vista poder pensar en lo que se está haciendo y lo que se podría hacer. Estoy de acuerdo con lo que dijo Ricardo, que es, digamos, el Estado tiene que estar decididamente decidido a apoyar y a invertir en estas cuestiones, y también, bueno, creo que nosotros desde nuestro ámbito tenemos que estar decididos a hablar. a tomar la palabra. Bien. Ricardo, un gusto, muchas gracias por haber venido hasta los estudios de Radio Universidad, y bueno, es un tema que seguramente da para muchísimos más debates y que, bueno, vamos a seguir en contacto para seguir dialogando en otra oportunidad. Gracias a ustedes. Que tenga buenos días. Y también le agradecemos a Arianna Scandisi, es psicoanalista, docente de la Universidad Nacional de Rosario, también muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bien, seguimos en lo que es la ciencia aquí en Radio Universidad 103.3.